estamos en el barrio Pérez Aguada, acá en La Quebrada. Estamos con Celeste y Gisela, son dos vecinas del barrio, que vienen desarrollando diferentes acciones en el barrio donde ellas viven, pero van apostando más allá, porque nos estaban contando fuera del aire que tienen otros proyectos también significativos en relación a la cultura. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar conversando con ellos. Buenos días, Gisela, ¿cómo estás? Buenos días a todos, gracias por la oportunidad de contar esto que sucede acá, muchas gracias. Bueno, nosotros venimos desarrollando el tema de la olla popular con otro sentido, digamos. Si bien en varios barrios de Río Ceballos sucede, bueno, en muchos lugares, la verdad, y lamentablemente, pero acá nosotros lo vivimos como un almuerzo compartido entre vecinos. Entonces, desde lugares desiguales compartimos el almuerzo y cada uno se hace su tupper y le digamos que le aliviáramos un día el tema alimenticio a una familia y le damos ese aliento, digamos, para que esto se salga adelante entre todos. Esa sería la idea. Bien, yo les comentando cuántas porciones estuvieron entregando la última vez que hicieron, bueno, más que olla popular, sería como decía recién G, que es el almuerzo compartido. Uh-huh. Bueno, buenos días a todos. Gracias por darnos esta oportunidad nuevamente. Sí, estuvimos entregando más o menos 120, 125 porciones a todo lo que es el barrio Pérez Caguada. Y bueno, viendo la necesidad de cada una de las familias y cada uno de los niños que viven en este barrio, apostamos un poquito más y tenemos el proyecto dado para una merienda comunitaria también. Esa merienda comunitaria va a ser cuando el próximo fin de semana, los próximos días. La idea es hacerla a medida de una semana en realidad, pensando no en esto que los niños están con el tema más liberado de las tareas y tienen como darle un chocolate caliente con churros o algo rico relacionado con las vacaciones de invierno. Bien, y les sorprendió la cantidad de porciones que han repartido en este tiempo. Y la verdad que sí, cuando arrancamos con esto y nos propusieron esto, la verdad es que no, al menos desde mi lugar no lo veía que fuera tan necesario, ¿no? No veía que hubiera, digamos, una pobreza generalizada o estructural. A lo mejor me equivoqué grandemente en decir que no iba a funcionar y ya fue. Se dio que entre todos, la verdad que surgió la necesidad y ahora nos preguntan si cuándo se vuelve a hacer. No se trata de ir contra la pobreza, sino simplemente de compartir un almuerzo, de poder alentar a los vecinos a que salgan adelante de esto y un día compartir la comida casera de la casa con los demás. En otros momentos lo hubiéramos hecho comer todo junto, ahora no se puede, entonces cada uno se lleva su tupper. Uh-huh. Bien, Cele, ¿qué consideras sobre el apoyo municipal? Si está siendo un estado presente en el barrio, si crees que hay alguna falencia o necesidad que debería estar siendo cubierta. Sí, lamentablemente de parte del municipio no tenemos ninguna respuesta grata para con los proyectos que tenemos en el barrio. Y sí, estaría bueno tener el apoyo tanto como la iluminaria, la limpieza, apoyo con respecto al material de higiene para poder realizar tanto las comidas como las ferias. Y bueno, no tuvimos ninguna respuesta buena de parte del municipio, ni tampoco un apoyo para con la difusión de lo que se está realizando en el barrio. Bien, bueno, ustedes, chicas, nos contaban de que al margen de llevar estas acciones solidarias, querían apostar a ir un poquito más allá a lo que sería una economía popular, pero también muy vinculado a la cultura. Contanos, ¿sí? ¿Cómo están desarrollando este proyecto y de qué se trata? Bueno, te cuento, nuestro barrio, Pérez Aguada, es un barrio que tiene un grupo de gente hermosa, la verdad, y muchos talentosos que que se viene trabajando en la cultura y en la parte social y comunitaria hace muchos años. En esta etapa es como que le hemos encontrado la vuelta entre todos de poder reactivar las economías familiares, ¿no? Bueno, tenemos la propuesta de la Feria de los Banderines, que es una feria propuesta como un paseo barrial. Contamos, este domingo pasado, dos domingos que empezamos, el domingo de las 11 de la mañana hasta las 16 horas aproximadamente, que cada productor y artesano expone en su casa, en su patio, en su lugar, en su taller, todos los productos que tienen. Hay lugares donde encontrarán taller, por ejemplo, de cerámica, o habrá lugares donde hay artesanías, por ejemplo, en lana, o si no tienen, creo que también hay ingenieros de cueros. O sea, que se han ido sumando, son alrededor de 15. Hay pastelería artesanal. Entonces, cada uno tiene, digamos, cosas interesantes para ofrecer. Nosotros proponemos este paseo barrial para que el turista, el vecino, el amigo venga, pase por las calles del barrio y donde vea banderines, ahí va a encontrar un productor con toda la norma de bioseguridad, con todo el cuidado hacia uno y hacia el otro para poder reactivar esto, ¿no? Y la verdad que hay cosas muy, muy interesantes para ver. Y está funcionando. El primer domingo mucha gente vino de otros barrios. El segundo domingo también se sumaron más puestos. La persona que puso, no sé, hay una señora que puso 8 docenas de empanadas. Y era la 1 de la tarde, se quedó corta. Entonces, todo que fue y armó de nuevo y volvió a armar otro tanto más. Y feliz de la vida, imagínate que desde su casa, con 5 niños, una familia para llegar adelante, y de repente un domingo reciba y saca unos buenos mangos para aliviar la semana, te incentiva para seguir adelante. Así que para nosotros es muy importante difundirlo y que esto se instale, porque venimos domingo a domingo y seguimos apostando a que esto va a funcionar para reactivar la economía de cada una de las familias. Bueno, muy muy importante el trabajo que se está realizando. También sabíamos que en la plaza representativa del barrio querían llevar adelante como algunas actividades. Sí, está la nueva propuesta de darle un espacio a la gente que hace arte, donde, bueno, podrán llevar a cabo tanto sus esculturas y, bueno, y sus pinturas para poder apoyar también a los emprendedores con respecto al arte y que la gente pueda ver sus trabajos y demás y, bueno, poderlos apoyar y, bueno, está esa propuesta vigente para los próximos domingos para que la gente pueda ver la parte artística en la Feria de los Banderines. Nos dijeron que haces pastelería y que es muy rica, así que chicos, vayan anotando que vamos a tener que probar las cosas dulces que hace el que hace en la Quebrada. Excelente, Cari, excelente. La verdad que estábamos escuchando tanto a Cele y allí veíamos que nosotros lo planteábamos como acción solidaria, pero escuchándolas atentamente, digo, es algo mucho más integral, ¿no? Que tiene que ver con la economía social, con la economía popular y con la cultura también, ¿no? Sí, así es. Es un proyecto que si bien empezó con lo que sería la olla popular o la comida solidaria, bueno, fue abriendo nuevas puertas y creando nuevos proyectos que sean más abarcativos que simplemente un plato de comida que, como ellos bien dicen, sí, quizás no solucionan la vida, pero en ese momento es de una gran ayuda y de un aporte. Entonces, claro. Y nuestra idea es incrementar las acciones. Totalmente, totalmente, porque no es solamente La comida que ya ayuda, sino es estar, ese cara a cara, y es que los vecinos y las vecinas que no le están pasando para nada bien, sepamos todos y todas que no estamos solos, ¿no? Así es. Bueno, acá sí quiere pasar los teléfonos de contacto de la red para quienes quieran colaborar o sumarse también al paseo, a la caminata acá en el barrio. Bueno, les cuento, el número de teléfono de WhatsApp es 351-350-7052 para cualquier duda o ubicación que tengan ganas de saber más sobre la Feria de Banderines. sobre Pérez Tahuada. Y nos pueden encontrar en las redes, tenemos la página de Los Pérez Tahuada y también tenemos la comunicación, que es uno de los grupos artísticos que hacen acá todo el tema de flyers, comunicación y difusión, este Club de Artistas de la Intemperie, lo van a encontrar también en Instagram. A través de ellos, en las redes, se pueden encontrar, preguntar ubicación o contactarse con los productores, porque también hay muchos que realizan con envíos a domicilio y hacen la verdad que cosas. Por ejemplo, hay una de las vecinas que hace lencería a medida. Es algo fabuloso. Yo sigo ahorita, les digo que es fantástico encontrar a alguien que te hace algo, digamos, a tu medida, a tu cuerpo. Así que hay muchas cosas interesantes, entren, vean, pregunten, y acá estamos, los esperamos ansiosos que vengan a recorrer este sábado. Bueno, un trabajo increíble que están haciendo las chicas y los vecinos de La Quebrada. Cari, excelente móvil, le mandamos un saludo grande allí a las chicas. Ya en minutos estaremos posteando la nota, todas las redes sociales, para que la gente se sume y colabore. No, nos has traído una linda noticia, la noticia buena de la jornada. Cari, te mandamos un gran abrazo. Saludos a todos y seguimos en contacto.